Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy es 1 de abril, Día Mundial de la Educación. Padres de familia y profesores cumplen una función muy importante en garantizar la libertad de enseñanza, un derecho para todas y todos. ¿Quién les habla? Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Segunda etapa, más de 7 millones de venezolanos serán beneficiados con nueva Feria del Pescado. Recaudación: Maduro resaltó exitosa jornada en declaración de impuestos sobre la renta. Ley de amnistía de la derecha pone en grave riesgo la paz de Venezuela, afirma diputado de la patria Héctor Rodríguez. Cultura. Construyendo nuevo modelo socioeconómico, este jueves se llevó a cabo Foro de Economía Cultural dedicado a la fotografía y artes visuales. Bicentenario de la exposición de los Cayos, de la expedición de los Cayos. En circunstancias de adversidad, los actos de memoria reunifican la emancipación. Concierto, agrupación Payar invadirá con su música espacios de PDVSA La Estancia. Gala Musical Filarmónica Nacional ofrecerá este domingo un concierto lleno de sabor gitano. Regionales. Rumbo al Congreso de la Patria, voceros de comunidades indígenas de Lara realizarán hoy asamblea en el Museo de Barquisimeto. Este jueves, las letras se visten de luto por la pérdida de la poeta y artista plástico Marbella Correa. Cultura al Día. La Feria del Pescado pica y se extiende, afirmó el presidente obrero Nicolás Maduro este jueves durante el recibimiento del buque atunero Gran Roque al puerto de La Guaira, Estado Vargas. Es el motor agroalimentario y específicamente el sector pesquero. Venezuela va a prosperar solo si tenemos una nueva economía y sustentamos todos los derechos sociales de las misiones, sustentamos la educación pública, nuestra salud pública, los planes de vivienda en una nueva economía, en la generación de una nueva riqueza, un nuevo modelo económico. No podemos seguir dependiendo de la renta petrolera. Yo llamo a toda Venezuela a la unión en el trabajo y para el trabajo, venciendo el parasitismo y el bachaquerismo. Tenemos que vencerlo. Ahí están los atunes gigantescos, sabrosos, hermosos, y voy a comerme un atún a la parrilla para celebrar esta victoria. Maduro además anunció que la nueva Feria del Pescado beneficiará a más de 7 millones de personas a través de los mercados comunales, donde se busca eliminar la figura de los intermediarios para reducir precios respecto al mercado especulativo. Asimismo, el mandatario nacional destacó que Venezuela cuenta con el motor para convertirse en una potencia pesquera, tanto para el consumo interno como para la exportación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y a pocas horas de cumplirse el plazo para el pago de impuestos sobre la renta, el presidente Nicolás Maduro resaltó que el pueblo venezolano ha sido garante de una jornada de recaudación exitosa. Así lo expresó el jefe de Estado desde el Estado Vargas, al tiempo que aseguró que es fundamental trabajar en la diversificación económica para bien de las próximas generaciones de la patria. Hemos tenido un exitoso proceso de declaración del impuesto sobre la renta. Y los impuestos de la República sostienen toda esta inversión en pensiones, en vivienda, en educación, en los libros de los muchachos, en todo, que ha llegado la hora. Con perseverancia, paciencia, como decía el Libertador, trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia para tener patria. Yo diría paciencia, trabajo, perseverancia, agenda económica bolivariana, 14 motores para seguir haciendo la patria que surgirá en nuestras manos. Con el fin de proteger los ingresos de la clase obrera y trabajadora del país, el presidente Maduro anunció recientemente el aumento del tope de 1.500 a 3.000 unidades tributarias para pagar el impuesto sobre la renta. Con esta acción, quienes obtengan una remuneración mensual o igual a 50.000 bolívares solo deberán declarar anualmente. 12:08. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves, el diputado socialista Héctor Rodríguez advirtió que la ley de amnistía, aprobada por la derecha en la Asamblea Nacional, es una de las barbaridades políticas y jurídicas más graves de la historia nacional. Así lo declaró en el programa La Política en el Diván, conducido por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en Venezolana de Televisión. Es natural que en una democracia existan distintos enfoques. De un lado estamos los que no queremos ser colonia, los que creemos en la igualdad, y del otro lado están los que se arrodillan al imperio del momento. El debate es cómo administramos esas diferencias. Si es por la vía de la guarimba, si es poniendo una guaya para degollar un motorizado, o si es por la vía democrática. En Venezuela no hay duda, para la mayoría de los venezolanos, chavistas, opositores, que en el 2014 estuvieron a punto de llevarnos a una guerra civil. Y uno no puede decir, como líder político, es que me malentendieron, es que yo no mandé a degollar, porque si tú y yo, con nuestra responsabilidad, le decimos a los que nos siguen, vamos a ir a protestar hasta que la Asamblea Nacional caiga, y pasa un mes, dos meses, y vemos que están degollando personas, y cuando nos preguntan sobre eso, nuestra respuesta es: el que se cansa pierde. Nosotros no podemos decir después que no somos responsables directos de lo que pasó durante esas acciones violentas. Esta ley está debatiendo de qué manera administramos las diferencias políticas, si es por la vía pacífica o si es por la vía violenta. Y nosotros tenemos la obligación de imponer la paz en Venezuela. Tenemos la obligación de que nuestros hijos crezcan en un país donde puedan dirimir sus diferencias en paz, con respeto. En otro contexto, la reforma de ley del Banco Central de Venezuela, presentada por la Asamblea Nacional, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, aseverando que está presente tomar el control administrativo del Instituto Emisor, con lo cual se atenta en contra de la autonomía del banco y, en consecuencia, contra la estabilidad de la economía nacional. Cultura. El Instituto del Patrimonio Cultural, ubicado en Caño Amarillo, fue el escenario para la realización de una nueva jornada del Gabinete de Economía Cultural, donde en esta ocasión abarcó la fotografía y las artes visuales con el objetivo de plantear propuestas para la construcción del nuevo modelo socioeconómico para el país. El encuentro contó con la presencia del titular para la cultura, Freddy Ñáñez, quien explicó que esta segunda etapa de la economía cultural tiene entre sus objetivos visibilizar la labor de los cultores, artistas, creando mecanismos para que puedan autosustentarse con su trabajo. Cuando nos planteamos la economía cultural, nos planteamos una segunda etapa de esto, que es un derecho social, un derecho inalienable, el derecho a los bienes y a los servicios culturales. ¿Cuál es esta segunda etapa? Que los creadores puedan vivir de lo que hacen. Si está planteado así, es un tema hasta obvio y hasta lógico. Pero en la sociedad contemporánea, el arte no solo está devaluado desde el punto de vista de su factibilidad en la transformación de la sociedad, se le considera una actividad accesoria, una actividad que se hace después del trabajo, una actividad asociada más al hobby, más. También propone la necesidad de elaborar una teoría de la economía cultural y del arte y de los oficios artísticos como trabajo verdadero, trabajo que produce riquezas simbólicas, pero también riquezas materiales. Para la próxima semana se llevará a cabo el séptimo y último foro, el cual estará dedicado al sector artesanía, y posteriormente realizarán diagnósticos de las carencias de cada sector cultural, para así generar soluciones, propuestas y planteamientos que ayuden a la construcción del nuevo modelo socioeconómico del país, ajustado a la agenda bolivariana y a sus 14 motores. 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A propósito de celebrarse este jueves los 200 años de la expedición de los Cayos, liderada por el libertador Simón Bolívar desde Haití, a propósito de celebrarse esta ocasión, el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, destacó que entre las circunstancias de adversidad que se vive hoy día, los actos de memoria, de hecho histórico, reúnen la emancipación. Bueno, Bueno, mira, actos de memoria, como nos mandó el comandante Chávez, no dejar pasar ninguna de estas fechas. Sería un acto de deslealtad que nosotros nos olvidáramos de quienes en días como estos, hace 200 años, se la jugaron todo por construir y hacer liberar cada palmo de este territorio. Hace 200 años se produjo el inicio de una nueva etapa de la independencia. Eso coincide con un hecho muy importante. Esta expedición que zarpa con la dirección de Bolívar y el apoyo de Petión va a determinar el reimpulso de la lucha independentista, la reunificación de las fuerzas revolucionarias. Es que justamente luego de un par de años de adversidad de la causa emancipadora, Bolívar y los revolucionarios venezolanos lograron reimpulsar la causa emancipadora, reunificar su fuerza, reagruparse y pasar a la ofensiva. En el marco del aniversario de esta expedición, Calzadilla precisó que desde el Centro Nacional de Historia se desarrollan actividades durante todo el año, entre las que destacan presentaciones de libros, conferencias, charlas a nivel nacional. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para este sábado 2 de abril, PDVSA La Estancia tiene preparado para toda la población caraqueña y sus visitantes un concierto a cargo de la agrupación iraní Payar, creada en el año 2005 y ha realizado más de 100 conciertos en distintos países. La información fue ofrecida por Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural. PDVSA La Estancia invita a disfrutar este sábado 2 de abril a las 3 de la tarde el concierto con la agrupación iraní Payar, gracias al apoyo conjunto entre PDVSA La Estancia y la Embajada de Irán en nuestro país. La agrupación Payar cuenta con más de 400 presentaciones para la Organización de la Radio y Televisión de Irán, 10 álbumes audiovisuales y más de 100 conciertos. Asimismo, también invitamos al público capitalino a disfrutar este domingo 3 de abril a partir de las 11 de la mañana la mejor música y voz de José Alejandro Paredes en concierto. Estará en el marco del ciclo de música latinoamericana que trae gratuitamente el social y cultural de la nueva PDVSA. La invitación es para toda la población venezolana a asistir y a disfrutar de ambas galas musicales totalmente gratuitas, las cuales tendrán un variado repertorio. Para mayor información sobre la programación pueden visitar el portal web www.pdvsalaestancia.com. 12:15. Retorna este domingo 3 de abril a la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño los acostumbrados conciertos de la Orquesta Filarmónica Nacional, que para esta ocasión deleitarán a los presentes con la emblemática obra española Aires Gitanos de Pablo de Sarasate. La cita es a las 11 de la mañana y las entradas tienen un costo de 200 bolívares. Para esta cita orquestal, el repertorio también contemplará un solo de violín, así como también piezas del pianista Braha y del maestro alemán Beethoven. Regionales. Y este viernes, voceros de diferentes comunidades indígenas originarias del estado Lara realizan una asamblea en las instalaciones del Museo de Barquisimeto para generar propuestas e ideas adaptadas a los 5 ejes temáticos del Congreso de la Patria, próximo a realizarse en Caracas. Así lo dio a conocer Anthony Lázaro, representante del pueblo Gallón. Estoy en funciones también como vicepresidente territorial a través de la Confederación Nacional Bolivariana Indígena de Venezuela. Reuniéndonos acá, las diferentes comunidades del estado Lara, estamos para hacer una asamblea en el marco del Gran Congreso de la Patria, donde estaremos discutiendo y aportando propuestas en base a los 5 ejes temáticos de este Gran Congreso. Los aportes que nosotros podemos dar básicamente son en el marco de nuestra cultura. Nosotros en verdad no tenemos mucho que discutir porque con práctica cultural podemos enfrentar cualquier desafío, como es el caso de la parte de alimentación. Nosotros sembramos propio maíz, nuestro guaje, que es una raíz autóctona de los pueblos indígenas del estado Lara. Se tiene previsto que para horas de la tarde se realice la plenaria para las conclusiones y la elección del vocero encargado de representar a las comunidades indígenas en el Congreso de la Patria. 12:17. Las letras venezolanas se visten de luto por la sensible pérdida de la poeta y artista plástico falconiana Marbella Correa, quien falleció este jueves en San José de Costa Rica. La promotora cultural y educadora revolucionaria, con sus pinturas, reflejó el universo femenino como una diversidad a explorar desde la intimidad. Marbella Colina obtuvo el Premio Municipal de Poesía 2002, Consejo Municipal de Miranda, Estado Falcón. Y entre sus más recientes poemas se encuentra Lugar de Ausencia, publicado en el año 2000. Nos unimos al duelo. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Anaí Arismendi, presidenta de la Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital. Hoy abordaremos un interesante tema, 16 años de promulgación, programación aniversaria de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOGNA. Bienvenida a este su programa Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, muy buenos días, Licey, a todos los usuarios y usuarias de la Radio Cultural. Hoy en este día, primero de abril, abril victorioso para el pueblo venezolano, y que comenzamos con esta celebración de todos los años del Movimiento de Infancia, del 16º aniversario de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la LOMNA, y el inicio de la constitución de lo que es hoy el Sistema Nacional de Protección, a que le pusiera el ejecútese de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Hoy es una amplia jornada que se inicia, que va a estar durante todo el mes de abril y que va a tener actividades en las distintas parroquias del Distrito Capital, un despliegue del Gobierno del Distrito Capital a través de la Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes, que ha venido formando parte de las actividades de sensibilización, como las jornadas del hombre en la calle, las jornadas de orientación y actividades recreativas, las jornadas de formación de los movimientos infantos juveniles. Y hoy es un día además de mucha felicidad, porque significa el reivindicar todo lo que se ha hecho en infancia en el país, todo lo que es el legado del comandante Chávez, y por eso hoy además nuestra etiqueta en el Twitter es 16 años con la LOMNA y el legado del comandante Chávez. Es una jornada también en homenaje a Robert Serra, quien fuera fundador de los 13 años del Sistema Nacional de Protección de la Infancia, y por lo tanto también un momento en el cual el Sistema Nacional de Infancia también rechaza cualquier intento de que haya impunidad en el vil asesinato de un joven, que es expresión de lo que es el proyecto de país de la LOMNA y la Constitución Bolivariana, que lo formamos para el amor, para el amor a la patria, para la solidaridad, para el trabajo colectivo, para lo que significa además la cultura de la vida. Es un momento además en que hubo años 16 años, bueno, ya la LOMNA ya es una señorita, que ya se tiene un sistema de institucionalidad consolidada en el país, reconocida internacionalmente, y que ha significado también parte de todas esas políticas de infancia que hoy le dan un techo a millones de niños en el país a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que hoy tienen un hogar, un techo digno, una vida de colores en sus hogares, que le da acceso además a la Venezuela potencia por los 4 millones de canainitas, que les garantiza un sistema público educativo. En la década de los 90, un niño venezolano veía 9.000 horas más de televisión que lo que veía de clase, porque nuestro sistema educativo estaba en el suelo y estaba privatizado. Hoy nuestros niños cuentan con un sistema público sólido que les permite seguir avanzando en su derecho a la educación. Y sobre todo la visibilización de los muchachos como sujetos de derecho. Muchos de los jóvenes, incluyendo nuestro jefe de gobierno, que hoy están al frente de responsabilidades en el país, vienen de procesos de participación y protagonismo cuando el comandante Chávez llamó a toda la infancia y la adolescencia a que se asumiera como sujetos de derecho, y comenzamos a trabajar el cambio de paradigma no solo legislativo, sino cultural. De manera que es un día de celebración, también un día sin duda de reflexión, de desafíos. Para nosotros es importante también reflexionar sobre el papel que debe jugar el Sistema Nacional de Protección de Infancia en el marco del Estado Comunal y el fortalecimiento entonces de la cultura de infancia dentro de los consejos comunales, y seguir fortaleciendo en el Estado venezolano una cultura de prioridad absoluta para la infancia. Así es. Estamos conversando con Anaí Arismendi, presidenta de la Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital, celebrando 16 años de la LOGNA. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar a partir de este día? Bueno, comenzamos con una ofrenda floral en la Plaza Bolívar, acompañada de la madre de Robert Serra, porque bueno, es un homenaje, una jornada a ella y a nuestro comandante Chávez, donde estuvieron muchos de los muchachos que de los 13 años estuvieron participando en las comisiones de participación y protagonismo, impulsando las cabildos infantiles y que hoy tienen posición de liderazgo en el país. Luego hicimos toda una actividad cultural recreativa con la participación de la Orquesta Sinfónica Ruiz Pineda en la Plaza Nuevas Generaciones de Caricuao. Mañana tenemos actividades en el marco del Día Internacional del Niño Autista con los niños que además hoy son dignificados y hay una política pública para ellos en la Plaza Madariaga, en El Paraíso. Tendremos un foro sobre los ojos de Chávez, los ojos de la ternura, porque es la política de protección de infancia, como la veía y el legado de infancia de nuestro comandante Chávez. Luego tendremos el martes actividades en el 23 de enero, en el bloque de 48, también con las bandas y actividades culturales, las bandas sinfónicas y actividades culturales el 23 de enero. Tendremos una actividad en Ciudad Caribia, también recreativa y con las escuelas. Habrá luego posteriormente también un cierre con en el polideportivo de Coche, con la delegación cubana deportiva que tanto le ha dado nuestra infancia y que tanto aporte solidario, hemos crecido en el marco de la solidaridad. De manera que son parte de las actividades de estos primeros días, porque tenemos todo el mes como mes aniversario de esta ley que le ha dado protección a la presente y futuro del país, y que bueno, todos debemos conocer, todos debemos promover y debemos también enrumbarnos a garantizar además toda una campaña que tenemos de educar sin maltratar. Bien, ¿cuáles son los proyectos, planes y estrategias que tienen para este año? Bueno, desde la Fundación y por todo el compromiso desde GDC y nuestro jefe de gobierno, porque bueno, nuestro jefe de gobierno es la juventud que gobierna Caracas, Daniela Ponte, y toda una campaña que hemos iniciado del principio de gestión, que es la jornada de las lomas en la calle, de la cual, por cierto, Robert fue fundador en su momento, que significa que toda una jornada de distintas actividades culturales, educativas, lúdicas, de educación, de formación, con los consejos comunales, de impulso de la conformación de los comités de infancia y protección de los consejos comunales, que significa entonces, bueno, desplegarnos para lo que es la protección, para la promoción de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Estamos además también en marco de una revisión del sistema de protección, de la importancia de fortalecer su institucionalidad y el trabajo articulado con los consejos comunales y de darle sobre todo herramienta al Consejo Comunal, al Poder Popular, que hoy es un actor protagonista y principal de nuestra ley. El Consejo Comunal tiene la responsabilidad, la corresponsabilidad de la protección en materia de infancia y de trabajar conjuntamente con el gobierno, con el Estado, un solo gobierno, en función de la prioridad que los presupuestos, proyectos comunales y programas deben tener los proyectos de infancia. Y en este mes de abril esperamos inaugurar dos nuevas defensorías del niño, niña y del adolescente, una de ellas en La Vega, una de ellas también en homenaje a Robert Serra, y continuar con los distintos programas que venimos impulsando desde la Fundación. La Fundación cuenta con 25 defensorías del niño, niña y adolescente, 3 centros para madres adolescentes, que estamos trabajando también con las muchachas y con las comunidades en la prevención del embarazo en adolescentes, 3 entidades para muchachos con farmacodependencia, que es un tema importante que todos debemos abordar, el reducir, porque tiene que ver con la violencia inducida y la estrategia paramilitar en nuestro país. De manera que, bueno, son muchos los temas que debemos asumir en corresponsabilidad y que invitamos a todos y a todas que en homenaje, ese es parte del legado de nuestro comandante Chávez, preocuparnos por la infancia y hacer de ella el sujeto protagónico de la revolución. Así es. ¿Y cuál ha sido el balance en este primer trimestre con la LOGNA, acá en Caracas? Bueno, en Caracas nosotros asumimos, sí, ciertamente este año, prácticamente mediados de enero, ya con la nueva gestión, pero ya venían además todos los camaradas haciendo trabajo en materia de infancia desde el gobierno de Distrito Capital. Nosotros hemos estado haciendo jornadas de calle donde hemos sensibilizado a más de 13.000 personas en las distintas parroquias. Ha sido sobre todo también sensibilizar y trabajar en las escuelas el tema de las diversas expresiones de la violencia escolar que se reflejan por distintas causas, por la incidencia de los medios de comunicación, por la incidencia del ambiente en las comunidades, por la situación a veces de maltrato de los mismos padres y además por todo esto que a veces se trabaja de una manera desorientada del tema del acoso escolar. De manera que el tema de las normas de convivencia en las escuelas ha sido uno de los temas reiterados que llega a las defensorías, que estamos trabajando tras distintas campañas. El tema de fortalecer todas las políticas de identidad. Venezuela es un país reconocido internacionalmente por la gratuidad en sus procedimientos en materia de identidad. Es un sistema nacional de identidad que el niño desde que sale desde el centro de salud que anteriormente era privatizado y que significó el robo de millones y millones de bolívares en partidas de nacimiento y irregularidades que había en la Cuarta República en años anteriores, y que hoy, gracias a toda una política de gratuidad en los procedimientos que garantiza la LOMNA, bueno, tenemos unos avances significativos. Es algo que hay que fortalecer y seguir trabajando para garantizar la identidad, porque un niño sin identidad es un niño vulnerable al tráfico ilícito, al tráfico comercial y a la explotación comercial y sexual. Y trabajando sobre todo con los consejos comunales. Es un tema de corresponsabilidad y del desarrollo que desde los programas de que presentan los consejos comunales se deben impulsar, ya sea a través de los consejos federales del gobierno, ya sea a través de las distintas instancias que se han presentado. Y ahora en el marco del Congreso de la Patria, bueno, que la infancia también tenga esa prioridad, como siempre nos lo pidió el comandante Chávez, para que nuestros niños jóvenes del mañana tomen el testigo y sigan avanzando con la revolución boliviana. Así es. Bueno, vamos a hacer de nuevo la invitación para las actividades que tienen para celebrar estos 16 años de la LOGNA, este fin de semana. Bueno, para este fin de semana les reiteramos la invitación. Mañana es el Día Internacional del Niño Autista. Tendremos actividades de orientación y atención a los muchachos en la Plaza Madariaga en El Paraíso. Lo importante, además de que, bueno, todos los niños son iguales, necesitan de nuestro amor, y debemos tener además las herramientas además para incluirlos, porque es un proceso de inclusión. El lunes tendremos un foro en el Teatro Principal sobre la infancia y la ternura de Chávez, que tiene que ver con asesores de Naciones Unidas, sobre todo la política de infancia que se ha desarrollado en el país y el reconocimiento que se ha hecho a nivel internacional. Y el martes tendremos la actividad entonces en el 23 de enero, en el bloque 48, el miércoles en Ciudad Caribe, y cerraremos luego entonces el día jueves en el Polideportivo de Coche, lo que es esta primera quincena de actividades, porque luego ya vienen las actividades del 13 de abril, que es del pueblo victorioso. Así es. Y que comienza victorioso también este 1 de abril con estos 16 años de una ley que le puso en ejecución nuestro comandante Chávez. La actividad del día lunes, ¿qué hora tiene? A las 9 de la mañana, con las actividades a las 9 de la mañana. Muy bien, muy bien. Bueno, el llamado es para todos estos padres y representantes y el todo el colectivo para que asistan a estas programaciones que les tiene la LOGNA, 16 años de promulgación, programación aniversaria de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Redes sociales? ¿Tienen disponible? Se pueden comunicar a través del Twitter de la Fundación, a través del Twitter del Gobierno del Distrito Capital, y también la página web de la Fundación de Caracas para los Niños del Distrito Capital. De manera que, bueno, hay varias maneras en las cuales estamos promoviendo esta programación, e invitarlos a todos y a todas, que el Día de los Niños es todos los días, y la LOMNA es un proyecto de país que es una de esas leyes, como nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y avanzada para que garanticemos la Venezuela potencia que siempre soñó nuestro comandante Chávez. Bien, muchísimas gracias a Anaí Arismendi, presidenta de la Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital. Gracias por estar con nosotros y compartir parte de la programación, 16 años de promulgación, programación aniversaria de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, LOGNA. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 1 de abril 2016. Coordinadora de Información, Sinamaí González. Coordinador de Página Web, Luigi Novrachi. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luiger Loyo. Y quien les habla, frente a los micrófonos, Liste Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Antes de irnos, los dejamos con los eventos para este viernes bajo la conducción y producción de Karen Arencibia. Vitrina Cultural. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Teatro Bolívar, casco central de nuestra ciudad capital, a las 4 de la tarde, obra teatral, concierto para tres silencios, entradas a la venta en las taquillas del teatro. En la patana cultural del Teatro Teresa Carreño, a partir de las 8 de la noche, concierto del cubano Adrián Berazain. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12 y 32 minutos. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Para vivir en la montaña una cueva, durmiendo sobre una troja, durmiendo sobre una troja y cocinando con leña. Le echamos guaje a la olla, mostaza y pira sedera, le do verdolaga y nueza, las aliñamos con hierbas. Palma, puma, roso y mora, palma, puma, roso y mora, comeremos cuando llueva. Maíz de zorro y mirimí, maíz de zorro y mirimí, piragua y teta de oveja. Con guayaba sabanera, buches en la tierra seca, buches en la tierra seca, le falla y parcha cerrera. Datos, guanajos y maya, caña dulce de Las Vegas, coto, perice, merunco, para que tú te mantengas. La vajilla de Totuma, la vajilla de Totuma, y la bate es una piedra. Serán 100 años de vida, serán 100 años de vida, con muchachos por docenas. Las 12 y 35 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormía. Ay, cosita linda, mamá. Vidita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás. Ay, thank you. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mi brazo dormía. Ay, cosita linda, mamá. Vidita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás. Cosita linda, mamá. Ay, merecumbe pa' bailar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:39. Thank you. Riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Pequeña, échate pa' acá, pa' la cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12 y 48 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. José Aljimiro Carpio Vázquez, mejor conocido como José Catire Carpio, nació el 19 de diciembre de 1940 en Altagracia de Orituco, estado Guárico. Señores, aquí está un llanero, señores, aquí está un llanero auténtico de verdad. En su adolescencia, se marcha junto a sus padres para El Tigre en el estado Anzoátegui. En una emisora llamada La Voz del Tigre, participa como cantante en el año 1955, junto a un grupo de guitarristas. Y para el año de 1957, el Catire Carpio ya estaba recorriendo el oriente venezolano con un grupo llamado Copleros del Mar y Llano. Para 1960 se muda a Caracas. Con su talento logra llegar como invitado al programa radial Brindis por Venezuela, conducido por Juvenal Sarmiento, y es este quien lo bautiza como José Catire Carpio. El Catire Carpio fue uno de los primeros llaneros que le cantó a los toros coleados. En su carrera grabó más de 55 discos de larga duración, con canciones de destacados compositores y temas de su autoría. Cruzó las fronteras con su canto presentándose en Colombia, Francia, Brasil, España, entre otros países. Recibió los siguientes premios: Ídolo de Plata de Barquisimeto en 1975-76, El Cucarachero de Oro de Valencia en 1978, Zapuara de Oro en Ciudad Bolívar en 1982, Coplero de Oro 1987 en Caracas, Silbón de Oro en Guanare 1991, Pareaguán de Oro en el estado Anzoátegui en 1998 y las órdenes General de División José Antonio Páez y la Orden General Ezequiel Zamora. También la Orden José Vicente Emilio Sojo, entre otras. Algunos de los temas que le dieron fama y renombre son Guayaba Verde, Chaparralito Llanero, Traigo Polvo del Camino, Es mi Niña, Mi Llano es un Paraíso, Soy San Rafaeleño, Cantadores de mi Patria, La Mula, Caminito de Barinas y Me Voy para mi Pueblo, entre muchas más. A los 65 años de edad, muere este importante exponente de la música llanera venezolana un 26 de junio del año 2006. Aroma de flores van cruzando los caminos, noche de oscuro destino, tempestad en el palmar. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Señor, por favor, en la parada, por aquí, por aquí. ¡Cuidado, abuela! Ya va, señor, un momentico, permítame que yo le ayude, se puede caer. Es que estoy apuradita, voy a escuchar Compartiendo Valores. ¿Compartiendo Valores? Sí, mija, un programa de radio súper ameno para toda la familia, con unos valores y música. ¿Y qué emisora transmite Compartiendo Valores? Alba Ciudad 96.3 FM, los sábados a las 9 de la noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego, mija. Dile no a la ley estafa. Te lo pueden invadir, quitar, si tú te atrasas con una cuota. Aparte de eso, tu apartamento pagas a la banca privada. Entonces te lo pueden invadir, quitar, si tú te atrasas con una cuota. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita, luces del despertar, del alma del amor, rastros de humanidad, gritos del corazón. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Déjame tranquila, acaba de botar la basura. Déjame tranquila, acaba de botar la basura. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar. Y así no sirve, también merece un final. Pa' que te sientes más si quieres probar y da. Lo malo se bota y ya. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar, se bota a matar. Así de firme lo que ya si no sirve, también merece un final. Pa' que te sientes más si quieres probar y da. Lo malo se bota y ya. Mira que he tratado de arreglarlo. Poquito y cuando lo necesito más me deja a pie. Ya no soporto la zozobra, la vida me la cobra. En cada encabronamiento debo dejarme de lo mismo que el sentimentalismo. No es un buen plan de fomento. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar, se bota a matar. Así de firme lo que ya si no sirve, también merece un final. ¿Pa' qué decirte más? Se bota y ya. Que no se te quede en el limbo remiendo gringo. Que ni pa' Ramón ni tumba de analítico. Y ecuánime se pasa pusilánime. En lo que una mosca zumba. Sordo a la lengua que he cedido. A lo malo conocido. Por lo que hay que conocer. Serrucho en mano. Corte por los sanos. Antes que lamentar es mejor precaver. Negocio que